segundos mi piel estás presente. Tus labios son fuego que quiero probar, y cada suspiro te vuelvo a llamar. No sé si lo sabes, pero es la verdad. Te pienso de día, te sueño al despertar. De ti me gustas, no lo puedo ocultar. Quisiera besarte al amanecer, y cada noche de luna y de estrellas hacerte el amor hasta el amanecer. Tus ojos me atrapan, me pierdo en su brillo. Tu risa es el eco que quiero en mi oído. Si tan solo supieras lo que hay en mi piel, desearías lo mismo una y otra vez. No sé si lo sabes, pero es la verdad. Te pienso de día, te sueño al despertar. De ti me gustas, no lo puedo ocultar. Quisiera besarte al amanecer, y en cada noche de luna y de estrellas hacerte el amor hasta el amanecer. Me atrapan, me pierdo en su brillo. Tu risa es el eco que quiero en mi oído. Si tan solo supieras lo que hay en mi piel, desearías lo mismo una y otra vez. No hay distancia que apague el deseo. No hay palabra que explique este fuego. Solo un beso, solo un roce, y esta historia empieza esta noche. Vete, mi sueño, mi dulce obsesión. Bésame ahora, dame tu pasión. Vete, mi sueño, mi dulce obsesión. Bésame ahora, dame tu pasión. Hacerte amor hasta el amanecer. Hacerte amor hasta el amanecer. Betty, me gustas, no lo puedo ocultar. Quisiera besarte al amanecer, y en cada noche de luna y de estrellas hacerte el amor hasta el amanecer. Betty, mi sueño, mi dulce obsesión. Bésame ahora, dame tu pasión. Betty, mi sueño, mi dulce obsesión. Bésame ahora, dame tu pasión. Betty, me gustas, no lo puedo ocultar. Quisiera besarte al amanecer. Betty, mi sueño, mi dulce obsesión. Bésame ahora, dame tu pasión.